aquel vestido de mujer. Todos quisieran tenerte, solo sé. La hora que no te tengo, yo me doy cuenta que eres un sueño. Tú, lúchate para cuidar este amor. Lúchate pensando que era para vos. Y yo fallé sin pensar, pero eso no volverá a pasar. Porque hoy tan solo estoy. Solo sé, ahora que no te tengo, yo me doy cuenta que eres un sueño. Tú, lúchate para cuidar este amor. Lúchate pensando que era para vos. Y yo fallé sin pensar, pero